problema en cuanto a mortalidad y en cuanto a diagnóstico de situación sociosanitaria que tiene Jodar, y ahora necesitamos la colaboración de las asociaciones y de los profesionales para que nos digan sus propuestas y sus aportaciones para que tengamos una mejor calidad de vida. Siempre estos planes locales de salud van en la línea de prevenir la enfermedad, de promocionar la salud, porque la ciudadanía quiere cada vez más no solo un buen sistema sanitario, que ya lo tienen, tenemos en Jodar unos profesionales excelentes, y lo digo así con todas sus letras, porque son excelentes, pero además la ciudadanía, además de resolver sus problemas de salud, que ya lo tienen consolidado, lo que quieren también es vivir en un entorno de seguridad, en un entorno en que la calidad del aire, la calidad de la agua, la garantía alimentaria, pues que se dé en un entorno de seguridad. Por eso lo que es promover la vida sana, lo que es promover actividades saludables que tengan que ver en lo que el ciudadano puede ser actor, puede no. Palabras, ser. Declaraciones de la delegación. A un acto en el que también estaba presente el alcalde de Jodar, José Luis Hidalgo, que incidía sobre todo en la participación y en la colaboración de las distintas asociaciones y colectivos, también en la creación, en la puesta en marcha de este Consejo Local de Salud. Es la dinámica habitual en este y, bueno, pues prácticamente en todos los temas que tocamos, de ahí que principalmente lo que queremos hoy es que nuestras palabras sean unas palabras de agradecimiento tanto a los profesionales como a los diferentes colectivos y asociaciones que participan de este Consejo de Salud, un Consejo de Salud que se constituyó hace unas semanas, que hoy se va, digamos, a dividir en sus comisiones, pues, para que toquen todos y cada uno de los temas que se consideren de especial importancia en esta materia, y en la que, nuevamente lo digo, quien tiene un papel clave son los colectivos, las asociaciones, los profesionales, pero especialmente esas asociaciones que, bueno, pues son vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que dedican parte de su tiempo a engrandecer a nuestro pueblo, a dar la verdadera imagen que dejó darse debe de tener, a engrandecer, como digo, nuestro municipio, a aportarnos ideas, a trabajar con nosotros, y desde luego eso siempre es de agradecer. En ese sentido, Jodar, como en otros muchos, es absolutamente ejemplar. Palabras del alcalde. Preguntábamos a la delegada por la problemática sanitaria en nuestra ciudad. Hay un dato en el que sí es cierto que tenemos que trabajar, sobre todo en el tema, tenemos una población muy envejecida en la provincia de Jaén, también en esta zona, y tenemos que trabajar mucho la autonomía personal en personas mayores. Tenemos muchos problemas, sobre todo pluripatológicos, problemas de enfermedades crónicas, y por eso es fundamental en personas mayores, fundamentalmente, trabajar hábitos de vida saludable, promoción de la salud, y luego también en el tema de la alimentación y el ejercicio físico. Hemos detectado que, bueno, el problema de la obesidad, que a la vez conlleva después problemas de tipo crónico, ¿no?, desde hipertensión, desde diabetes, bueno, pues es un problema también la alimentación saludable y el ejercicio físico, que lo tenemos que trabajar, porque hemos visto unos indicadores que quizás, bueno, pues hay que bajarlo, ¿no? Palabras de Ángeles Jiménez, delegada territorial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social esta mañana en nuestra ciudad. Mañana se inaugura la segunda feria de los pueblos de la provincia de Jaén, organizada por la Diputación Provincial de Jaén. Queríamos conocer en primera instancia precisamente la presencia, la participación de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina a través de su gerente José García Vico. En el caso de Mágina, al igual que el resto de las comarcas de la provincia de Jaén, cuando digo comarca me refiero a comarca en desarrollo rural, estará presente con el stand propio, que es un diseño común para todas las comarcas, y dentro de ese stand se encuentra individualizado por ayuntamientos, que como bien sabéis, en nuestro caso son 16. Y al margen de eso están representativos o conmemorados que reflejan cuáles son los ayuntamientos que forman la comarca de Sierra Mágina. Y también la Diputación tiene la diferencia de articular una zona de empresas también gratuita, y entonces participará en nuestro caso no empresas de la comarca de Sierra Mágina. En el caso de la empresa, para determinar quiénes asisten, se establece o se recaba la opinión del ayuntamiento, y encontramos desde empresas agroalimentarias a empresas de turismo, incluyendo especialmente la empresa de turismo activo. Al margen de la presencia física de los distintos ayuntamientos con este mostrador dentro decir, tan comarcal, porque más que pensar en la Asociación para el Desarrollo, tenemos que pensar en la comarca de Sierra Mágina. Los ayuntamientos y las distintas asociaciones que existen en ellos han aportado un programa de actividades que va desde los aspectos gastronómicos, realizados por asociaciones de mujeres y por establecimientos. Palabras de José García Dico, que tendremos la oportunidad de conocer con más detalle en próximos tiempos. En todo caso, señalar que el sábado será una jornada intensa para nuestra ciudad, puesto que se harán exhibiciones, elaboración de la tradicional gachamiga, también a través del Centro de Participación Activa, exhibición de la artesanía del esparto, cante flamenco a cargo de la Peña Cultural Flamenca de Jódar y exhibición de danzas medievales de las fiestas de la embajada. También trataremos de concretar más actividades y más datos de esa participación de nuestra ciudad en esa Feria de los Pueblos que se inicia mañana en la institución ferial de Jaén y que se prolongará hasta el próximo domingo. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Pues en página electoral, la plataforma Jaén Libre de Fracking daba a conocer en la tarde de ayer los datos de su campaña No Votes al Fracking, con la que hacen una llamada para que no se vote a los partidos que están a favor del fracking. Yo voy a explicarles el contenido de la campaña No Votes al Fracking, que hemos iniciado desde hace aproximadamente un par de semanas. Esta campaña de No Votes al Fracking, que está llevando a cabo la plataforma provincial, empezó enviándole una carta a los distintos partidos políticos en donde les comunicábamos nuestra preocupación. Nosotros no estamos prohibiendo el voto a nadie. Nosotros estamos aconsejando el voto. Entonces lo que estamos diciendo es que no se vote a partidos que claramente están a favor y están manteniendo el fracking. Palabras de Luis Villar y de Juan Alberto Porcel. A preguntas de esta redacción daban a conocer los datos de un sondeo que han realizado en los programas electorales de las distintas fuerzas políticas y hacían pública una clasificación en la que Partido Andalucista, Podemos, PACMA, EQUO y Partido Comunista del Pueblo Andaluz son los que están en contra del fracking. Izquierda Unida y PSOE dicen que tienen una postura más ambigua y el Partido Popular y UPyD consideran que están a favor. Un miembro de nuestra plataforma ha estado investigando distintas manifestaciones públicas o en programas electorales. Podemos hacer una clasificación de dos grupos de partidos políticos contra el fracking y partidos políticos con postura ambigua o que no dicen nada al respecto o que están a favor del fracking. Dentro de los partidos políticos contra el fracking, que tienen expresiones concretas al tema, tenemos, por ejemplo, el Partido Andalucista, la coalición Podemos-EQUO, Ciudadanos, PACMA, el Partido Animalista, EQUO, el Partido Comunista de los Pueblos Andaluces, o del Pueblo Andaluz, perdón, y luego podemos, en el grupo de partidos políticos con situaciones, con posturas ambiguas, podemos incluir a Izquierda Unida y el Partido Socialista en su programa electoral para las elecciones andaluzas, en la página 166, lo que dice es: culminaremos la tramitación de una ley andaluza que establezca una moratoria en la aplicación de las técnicas conocidas como fracking para la extracción de hidrocarburos y gas, hasta que se tenga la plena garantía científica que esta técnica es inocua para el medio ambiente. Y luego ya partidos que están a favor del fracking, tenemos al Partido Popular, mediante manifestaciones del Ministerio de Industria a favor, y el Partido Popular de Andalucía no se ha manifestado públicamente ni en su programa electoral tampoco. UPyD, luego no hay. Contenido de esa rueda de prensa en la tarde de ayer. Esta mañana ha pasado por nuestros estudios Juan Serrano, el candidato número uno por Izquierda Unida al Parlamento Andaluz. Rescatamos un fragmento de esa entrevista, de esa conversación que mantenemos con él. Joda es un pueblo reivindicativo, un pueblo de izquierda, de toda la vida. Joda es un pueblo de jornaleros con dignidad. Y ahora se pierden, pues no coincido contigo, pero bueno, que se pudieran perder. Difuminar. Mira, en toda la época y siempre pasa una cosa, que el pastor se creía que era siempre pastor. Y había veces que no era pastor, había otros pastores. Sí. Eso es así mismo. Sí. Y ese es un fallo que tiene siempre muchas veces la izquierda. Sí. La izquierda se cree que el rebaño o el pastor que tenemos se cree que las ovejas son suyas, no, y hay otros pastores y hay otras ovejas. Y las ovejas debemos de ser muchas. Y tenemos que ponernos muchas veces